Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta noche de jazz y didáctica. En primer lugar, les pregunto, ¿quieren tomar algo? Con una agüita tónica estaríamos hechos. Un gin tonic, por favor. Un té. Un whisky, por favor. Bien, y ahora que estamos todos, ahora que está con nosotros Gabriel Revelo, Jorge Ulloa, Nora López, Silvia Itkin, Fanny Kuzminski, Claudia Turri, Camila Hirsch y Débora Nobel. Bueno, les quiero pedir a todos que disfruten de esta hermosa velada y que nos cuenten un poco cómo viven su experiencia de ser profesores de didáctica. Y me recuerdo como una especie de imposición en un texto que contaba Camilioni, esto de la idea de que el docente tiene que conocer la didáctica erudita, ¿no? Esta didáctica como disciplina científica y que tiene que estar en contacto con las cuestiones más profundas y los debates para poder fundamentar su práctica, ¿no? Y que eso ella lo contrastaba con una didáctica pseudo erudita que aparecía como moda, donde nosotros aprendíamos, ahora este problema se resuelve de esta manera y todo el mundo salía corriendo a hacer eso. A mí me tocó la psicogénesis de la lectoescritura cuando empecé a trabajar, como era lo que había que saber, porque sin eso no podías estar en una escuela, aparentemente, y cómo después estas modas no están muy fundamentadas, son reemplazadas por otras modas o otro tipo de cosas. Entonces, me acuerdo de esa idea primero, como de hay que llegar con la didáctica más contundente al futuro profesor. Y cuando empecé a dar didáctica, me cruzo con Daniel Feldman en la facultad y le cuento, estoy enseñando didáctica, y me digo, ¿tenés algún consejo? Y me dice, sí, olvídate de la didáctica de la facultad. Lo cual eran dos mensajes bastante contradictorios entre sí. Entonces, bueno, pensar cómo con esas ideas tan diversas uno estructura qué es lo que va a enseñar, ¿no? Y además intentando recuperar qué pasó en mi práctica como docente, qué cosas me he preguntado. Poner el acento también en cómo enseñar a través de cómo enseñamos nosotros. Eso nos está llevando tiempo interesante de discusiones y que yo. El desafío para mí es que ellas encuentren cierto nivel de coherencia entre lo que les estamos diciendo, que es enseñar, y la vivencia que tienen ellas como estudiantes dentro de ese marco de enseñanza. En el caso de los estudiantes y las estudiantes del primer cuatrimestre, me parece que es casi como empezar a disfrutar de una melodía. No sé si interpretar, sino disfrutar de una melodía. Y cuanto más disfrutable sea, me parece que es más apasionante para meterse al pentagrama, digamos, un poco desde ese lugar. Un poco por ese lado lo venimos trabajando hoy. No sé si es tanto ni la información ni las discusiones de alto vuelo teórico, sino un poco que empiecen a ver que de lo que ellas disfrutan es de una partitura armada, y esa partitura está armada en clave didáctica. El desafío también es para los estudiantes ingresantes, estos nuevos alumnos que ingresan al profesorado y que se les abre este mundo de la didáctica para ellos tan complejo, con nuevos términos, conceptos, autores, vocabulario. Y realmente en muchas ocasiones uno siente decepción porque, bueno, les cuesta bastante. Entonces uno a lo largo de los años ha ido tratando de cambiar, de buscar, de ajustar, de hacer que la didáctica sea realmente algo que les despierte pasión. El desafío justamente que uno tiene que hablar de didáctica siendo didáctico y transmitiendo esta pasión por enseñar. En práctica estas ideas de que hay algunas formas mejores para algunos momentos, para algunos contenidos, para algunas situaciones, es decir, para acercarse a un tema nuevo o para pensar o volver a pensar un tema que ya se estuvo viendo. Sí, es difícil, pero es lo que tratamos. El currículum no es solamente un libro, que es lo que tengo que hacer, o como una regla que tengo que aplicar en el colegio, que si no me sancionan o me condenan, sino que el currículum es todo lo que está pasando en la escuela, todo lo que sucede. Entonces dieron ejemplos, una de las chicas dijo, oh, bueno, claro, sí, por ejemplo, nosotras en taller hablamos mucho, intercambiamos mucho, y eso es, entonces lo tomé ese ejemplo como para que esas son las cosas que suceden en la escuela, como que no solamente es lo que el docente tiene que enseñar, sino lo que aprendo, lo que no aprendo, lo que a lo mejor me intentan de que yo aprenda y lo aprendo otra cosa, lo que realmente me quieren decir, me quieren enseñar. La didáctica 1 es muy conceptual. La didáctica 2 ya está organizada más desde la práctica, empezar a ver el diseño, evaluación, que son temas más interesantes. La 1 yo la encaré desde una metodología de estudio, de modo que tengan un repertorio conceptual básico que puedan decir qué es un contenido, por qué el contenido se relaciona con la cultura, cuál es la función del Estado en la organización del currículum, por qué los maestros tenemos que saber didáctica, sobre todo el enfoque constructivista, cómo se enseña. La materia es didáctica general y es una de las que más me gustan de toda la carrera. Siempre soñé con dar esta materia. Me encanta la didáctica y, como siempre les digo a mis alumnos, lo que yo quiero es que ellos se lleven algo de esta materia. No quiero que les pase desapercibidas. Yo sé que hay materias a que a lo largo de una carrera, como cualquiera, pasan más desapercibidas, uno las hace para probar, les gustan más, les gustan menos, pero yo les digo que habiendo elegido ser docentes, la materia didáctica no puede ser una más del montón. La materia didáctica es una de las primeras con las cuales los chicos comienzan su formación docente. Se encuentran de repente en un ámbito diferente en cuanto a lo que se les pide, en cuanto a lo que se propone, con respecto a algunos conceptos que ellos tienen muy naturalizados y que los vienen manejando prácticamente desde que nacieron. Trabajamos fundamentalmente el concepto de enseñanza y es muy interesante la construcción que ellos van haciendo de ese concepto a partir de la deconstrucción que hacen de sus concepciones previas acerca de qué es la enseñanza, cuál es su vínculo con el aprendizaje. Empiezan a darse cuenta que no es la enseñanza la que causa el aprendizaje, empiezan a darle un significado diferente a todo aquello que ellos van a tener que hacer para poder lograr que los chicos hagan sus propios procesos de aprendizaje. Para mí una cosa que es estructuradora para enseñar didáctica acá es primero ubicarla en este profesorado como una cosa muy inicial, donde todavía no va a poder resolver muchas inquietudes concretas que aparecen más cerca de la práctica. Pero sí, a mí me quedó esta idea como la más valiosa para transmitir cómo en la didáctica no están los problemas resueltos. Los puntos de disidencia, de discusión que hay entre las distintas corrientes que uno ve didáctica, está relacionado no con que todavía no se encontró la mejor manera de hacer algo, sino con cuestiones profundas de cómo uno piensa que son las personas, cómo se aprende, cómo se enseña, y que eso en última instancia también tiene una cuestión idiosincrática para cada persona, ¿no? Entonces yo quiero transmitir esta idea, ¿no? Que la didáctica no está todo dicho, pero no solo que no está todo dicho teóricamente, sino que cuando las chicas estén trabajando, cada una va a tener que encontrar la respuesta a cómo enseñar, y que esa no se la pueda decir otra persona, ¿no? Entonces hay que mostrar cuáles son los problemas, cuáles son las disidencias, cuáles son las cosas no resueltas, y después está en cada uno ver de esas posibles soluciones, cuál se adecua también más a lo que uno desea o interpreta. Pero digo, si no hay disfrute al principio, me parece como que es imposible, o va a ser una cáscara vacía, decir, bueno, sí, te contesto ahora, didáctica es una disciplina científica y técnica, pero después no lo puede vivir en lo cotidiano del aula, ¿no? Como generar esa mirada didáctica, ¿no? Esta sí. Cosa de, bueno, que le pasa a los lenguajes artísticos. Me parece que tenemos un montón que aprender de los lenguajes artísticos expresivos, de cómo comunican, pero que detrás de esa comunicación hay una rigidez en marco teórico, hay estudiosos, pero para llegar a eso primero tuve que disfrutar. Si yo no disfruté de ir a un buen museo, de escuchar un buen concierto, no me va a interesar. Y lo mismo, si yo no disfruto de una buena clase, de una clase en la que me siento escuchado, en una clase en donde vale la pena leer el texto porque voy a interpretar lo que dice y no voy a repetir de memoria, donde la memoria va a estar al servicio de resolver un problema y no para sacarme los dos puntos del parcial. Digo, si no lo disfrutan ahora, que tienen además las herramientas cognitivas para disfrutarlo, no, me parece que no les abre la puerta a lo didáctico. Y tenemos poco tiempo, tenemos nada más que 16 clases. Entonces uno piensa, al menos yo pienso, ¿qué priorizo? Bueno, manos a la obra. La relación entre enseñanza-aprendizaje, los enfoques, el rol docente, el currículum. Bueno, son temas, pero ¿cómo los hago didácticos? ¿Cómo, qué estrategias pongo en juego? Porque estoy enseñando didáctica y este es mi mayor desafío. Tengo que ser didáctica. Les propongo un primer desafío, que es que escriban lo que piensan y lo que saben de didáctica. Esa hoja me la llevo, la guardo y en algún momento vuelve a aparecer esa definición de ese primer día de clase para volverlos a desafiar, que puedan volver sobre ese primer escrito. Y la verdad es sorprendente para ellos y para mí cómo han ampliado su conocimiento de didáctica y todo lo que han aprendido acerca de didáctica. Hoy, por ejemplo, estábamos viendo de que, bueno, habíamos visto durante la cursada, partimos de la cosa más concreta y más observable, que es la enseñanza, pasando a currículum, que es algo superior a, digamos, lo que orienta la enseñanza, y luego la didáctica como la materia que estudia la enseñanza, ¿no? Como yendo de lo más visible a lo menos visible. Les cuesta ver la planificación como una problemática, se persiguen mucho con eso, ¿no? Como que dame algo porque yo lo necesito, pero no como un problema, sino como una receta. Y a mí me cuesta también. Acá los cinco grupos planificaron, voy cambiando los cuatrimestres. Este cuatrimestre planificaron un proyecto como estructura didáctica de cuidado del medio ambiente. Trabajamos con un documento que es compartido de inicial y primaria. Nos enfocamos más en el formato de una planificación, que sepan cómo hacer una fundamentación, diferenciar propósitos y objetivos, la selección de los contenidos, la organización, la secuenciación y las actividades, sobre todo, que respondan a un enfoque constructivista. Les di para leer un material que me pareció súper interesante, que trabajé yo como profesora en una capacitación con Gabriel Brenner, que fue la conferencia de Philippe Mérieux, La opción de educar y la responsabilidad pedagógica, una conferencia que él dio acá en la Argentina en el año 2013. Y es muy reflexivo y muy subjetivo. Los hice pensar mucho en la carrera que ellos eligieron como docentes, en su formación, en su trabajo, si tenían actualmente un trabajo que tenía que ver con esto, o en pensarse a sí mismos en el ámbito laboral, aunque todavía no ejercieran. Me dijeron, me hiciste pensar mucho, me encantó esto, esto me hizo reflexionar, esto me hizo acordar algo que viví. Y bueno, me gustó mucho ese giro que le di a la materia, de usar ese material interesante y pensar y hacerlos a ellos mismos pensar sobre la educación y sobre ellos mismos como educadores. Esta construcción puede parecer sumamente sencilla. ¿Quién no habló de enseñanza en su vida? Pero cuando empezamos a indagar en profundidad desde una mirada didáctica, se empieza a descubrir que hay muchos aspectos sobre los cuales nunca se había reflexionado, y principalmente empezamos a trabajar la importancia que tiene la evaluación de la propia práctica, el pensar y repensar esta actividad que se lleva a cabo, y empezar a darnos cuenta que en el momento que pensamos acerca de qué es lo que hacemos, ya no estamos haciendo docencia, sino que estamos haciendo reflexión acerca de la enseñanza, con lo cual estamos en el campo de la didáctica. Yo creo en esta doble vía de teoría práctica y práctica teoría. En este caso, las alumnas están aprendiendo planificación de la práctica hacia la teoría. Con el documento curricular sobre cuidado del medio ambiente, ellas pudieron hacer la planificación. Solo un grupo presentó propuestas de tipo conductista, donde los chicos pegaban papelitos en un tacho o pegaban papelitos en el borde de un folleto, por ejemplo. Pero el resto pudo interpretar bien, plantear problemas que los chicos resuelvan con el contenido de enseñanza. Incluyeron un juego, era una secuencia sencilla de 6 actividades, y todas pudieron incluir una propuesta de juego. Y sobre todo el trabajo con la información, a través de el uso de videos o imágenes o buscando en libros, y después organizar esa información y comunicarla a través de afiches o en el caso de folletos. ¿Cómo motivarlas a trabajar, motivarlas a leer, a que se interesen por aprender, ¿no? Que no vean en la materia solamente una cuestión formal, ¿no? Una materia que tienen que cumplir el espacio curricular, sino como que realmente sientan un interés, una curiosidad por lo que es la enseñanza, por lo que es la didáctica, por lo que es el currículum. Y bueno, lo que hago muchas veces es pensar bastante en los perfiles, ¿no? Los perfiles de estudiantes que tenemos, en sus características, en sus intereses, en qué les gusta leer, en cómo aprenden, que tienen perfiles muy diferentes de cuando yo estudié, por ejemplo. Yo trato de buscar distintas estrategias para enseñar, análisis de casos, videos, trabajar con revistas, ¿no? Buscar estrategias para la escritura. Así que, bueno, un poco eso es lo que me parecía interesante rescatar, ¿no? De esta posibilidad de pensar en la enseñanza sin perder de vista nunca los alumnos y sus intereses. Bueno, gente querida, muchas, muchas gracias. Gracias, Lorena, por sumar tu voz también. Gracias por venir, por estar acá, por compartir su pensamiento. Y me gustaría invitar a una persona más que no trabaja en el instituto, pero que muchas veces me ha hecho pensar, y quizás a muchos de nosotros también, y que es el amigo Jorge Larrosa, que nos va a decir desde su querida Barcelona algo acerca de ese lugar del pensamiento al que deseamos llevar a nuestros alumnos. Hay un texto muy bonito de Hannah Arendt que se titula ¿Dónde estamos cuando pensamos? Y ella dice que cuando pensamos estamos en ninguna parte. Y dice después, pero hay algunas personas que aman ese ninguna parte como si fuera un país, ¿no? Es decir, los que piensan son habitantes de un país que se llama ninguna parte. Y yo creo que leer pensando tiene que ver con transportarse a sí mismo o transportar a los estudiantes a ese ninguna parte, a un tiempo que está fuera del tiempo y a un lugar que está fuera de lugar. Por lo tanto, la filosofía tal vez no sea otra cosa que dar a leer pensando, aunque eso pueda tener cualquier otro nombre disciplinar en las universidades y en las escuelas.